culpable, lo juzgó usted. Rocconi ayer habló de Báez. ¿Es inocente o es culpable Báez? ¿Lo escuchó cuando le preguntaron eso? A ver, decir que es culpable o inocente sería una falta de respeto. Creo que hay elementos que indican una responsabilidad en este actos delictivos que son bastante... Pero usted los condena a varios que no tienen un proceso judicial, usted como abogado sabe. Yo no condeno a nadie, es que los que condeno son los jueces. Usted dice de Bedrellera que es un ladrón, de Báez dice que es un ladrón, y pero no tiene... Lo digo yo y lo dice la mayor parte de la sociedad. ¿Cuál es el problema? Si usted como abogado no sabe si son si están condenados o no. Ah, bueno, pero como condena... persona tengo el inalienable derecho de decir que un tipo que era cajero del banco y que hizo una fortuna igual a la de Bill Gates, y bueno. ¿Pero no cree que es la justicia la que tiene que decir eso? Bueno, tenemos una justicia que está durmiendo. Ah, tenemos todos ese derecho. Todos tenemos el derecho. Quiero saber qué derecho se le ha dado a los opositores al régimen kirchnerista. Ahora se piden los derechos. Antes no se utilizaban. Entonces que no juzguen. Que no juzguen, yo soy un partidario de la justicia. Que se abran las causas, que los juicios sean orales y públicos. Pero usted ya lo juzga, usted dice que ya son culpables. Está bien, yo no digo que soy culpable. ¿Usted lo está diciendo? Bueno, no me haga decir lo que yo no he dicho, es multimillonario. Dígame cómo ha hecho, a ver si nos puede dar la fórmula, vaya. Que diga la justicia entonces, ¿no? No sería la justicia la que... Bueno, si se afecta el que tiene que decir, entonces más vale. Ahora, de lo que ha hecho Bedrellera, y pueden hacer una compulsa pública, ¿eh? Es decir, a este le han hecho fama de diablo para meterle miedo a alguno. Y yo le puedo decir, y lo condeno porque lo conozco de chiquito, es un ladrón. No solamente es un ladrón, sino que tiene que rendir cuenta al pueblo de La Rioja lo que ha hecho. Y que deje de andar buscando sparring para legitimarse en una interna. Porque eso es lo que hacen. Buscan tres o cuatro infelices que salgan a hacerle bulla para que después con el peso del aparato se queden de nuevo en el partido y ejerzan el poder.